de los portales inmobiliarios y concretamente de yaencontré.com. ¿Qué lo diferencia del resto de oferta en Internet? Bueno, mira, nosotros somos un portal líder a nivel nacional. Es un portal que en la actualidad acaba de presentar un nuevo posicionamiento de sus ofertas en el portal a través de valoración por estrellas, en la que los usuarios participan directamente de esa valoración, ¿no? Es decir, a mejor calidad de las ofertas, pues el usuario puede puntuarlas y así posicionarlas dentro del portal. Digamos que eso contribuye bastante pues a toda la dinámica que se está viviendo de 2.0, de portales 2.0, y en un momento como el actual, donde el sector inmobiliario pues está en una coyuntura específica, pues obviamente esto nos permite tener como más viva que nunca la conversación entre el profesional inmobiliario y los usuarios. Porque, tal como tú dices, los usuarios de yaencontré.com son exclusivamente profesionales, ¿no? Bueno, no, los usuarios no. Los usuarios no. Nosotros somos un portal que se dedica en exclusiva a la oferta profesional, lo cual nos garantiza que no tenemos, digamos, otros profesionales captando en nuestro portal, ¿no? Entonces, los usuarios que tenemos son 100% usuarios potenciales de compra, de alquiler, personas que realmente tienen una voluntad de hacer una transacción, ¿no? O sea, no hay mirones. No hay mirones. No. ¿No hay mirones o qué? Bueno, también, siempre, obviamente, hay personas curioseando, pero evidentemente sí que nos diferencia bastante esa posibilidad que tenemos de ofrecer solamente ofertas profesionales y que nuestros usuarios es gente que realmente está buscando un piso, una casa, una vivienda, un local para comprarlo o para alquilarlo, ¿no? ¿Hola? Sí. La recesión que todo el mundo habla, la caída de la venta de pisos, eso también es una de Internet, imagino. Perdona, no te escucho. Digo que la recesión de la que todo el mundo habla, la bajada de la venta de pisos y casas, eso me imagino que Internet también se ha notado. Bueno, evidentemente en el sector inmobiliario esta coyuntura toca a todos los a todo el mundo, claro. Nosotros hemos notado dos consecuencias directas de esto. En primer lugar, pues que obviamente hay agencias inmobiliarias que no han podido aguantar, digamos que este entorno de menor actividad comercial. Pero también es cierto que a nivel de usuarios, por ejemplo, de gente interesada en comprar, en alquilar pisos, pues nos hemos mantenido, ¿no? Y sí que es cierto que específicamente en el sector inmobiliario online, yo diría que el sector se refuerza, ¿no? Porque evidentemente se convierte en todos los portales inmobiliarios pues en la mejor herramienta para el profesional y en este caso pues ya encontré.com, ¿no? Hay menos intermediarios también, ¿no? Exactamente. Yo creo que incluso es este momento donde mayores retos nos plantea porque es cuando más opciones tenemos de ofrecerle a nuestros clientes posibilidades de generar contactos que sean contactos realmente de calidad. Bueno, esta diferencia que comentabas es interesante, ¿no? Porque es un poco la web 2.0 aplicada en el sector inmobiliario. Las valoraciones, que es una de las cosas que se buscan mucho en Internet, ¿no? A la hora de hacer viajes, a muchas cosas, ¿no? La gente, ¿cómo lo hace? ¿Cómo valora estos pisos? ¿Cómo es lo de las estrellas? ¿Cómo funciona? Pues mira, realmente este es un tema que nos ha hecho muchísima ilusión, porque realmente era como la gran apuesta en el sector inmobiliario, y era que pudiéramos mantener absolutamente viva esa conversación entre profesionales y usuarios, ¿no? Entonces nuestros usuarios cuando ingresan al portal y hacen cualquier búsqueda, digamos, pisos en Barcelona, pues la primera página de resultados les aparecen totalmente, digamos que clasificadas por número de estrellas de las ofertas. Y esas ofertas que tienen esas estrellas que tiene cada oferta, están dadas en función de contenidos de calidad. Entonces, por ejemplo, una oferta que esté muy bien presentada, que tenga más de 4 fotografías, que tenga descripciones muy detalladas, que esté localizado exactamente el inmueble dentro de nuestro mapa, que los precios estén también dentro del mercado, o sea, que no vayan a ser precios que se salgan de lo que está costando, digamos, en ese sector, la fecha de inserción del anuncio, es decir, que sea un anuncio que esté actualizado, las solicitudes de más información y, por supuesto, la valoración del usuario, ¿no? O sea, el usuario cuando encuentra una oferta de muy buena calidad en términos de información, pues obviamente quizás ya va a tener toda esa información preliminar antes de contactar al inmobiliario, pues mucho más depurada, y ese contacto es un contacto de mayor calidad. Entonces nuestro usuario dice si esa oferta está bien valorada o no y la ayuda a mantenerse en las primeras posiciones. Y eso quiere decir que esa oferta, esa casa que se vende, será más visible en el portal, digamos. Exactamente. Las ofertas que tienen 5 estrellas son ofertas que están en las primeras posiciones de búsqueda. Y bueno, ya sabes que en internet, obviamente, estar en las primeras posiciones es vital, ¿no? Es vital. Los usuarios siempre están observando las primeras hojas de resultados, las primeras páginas, y en nuestro caso, pues, eso no cambia. Entonces, son las promotoras, las inmobiliarias, que cuelgan sus ofertas en yaencontre.com, ¿no? Exactamente. O sea, no es nunca entre particulares. No, nunca entre particulares. Nuestros usuarios son 100% compradores y personas que desean alquilar. Potenciales, ¿vale? No hay ningún, no sé, bueno, obviamente siempre hay alguien por ahí mirando cosas, ¿no? Pero evidentemente son usuarios bastante depurados. Y haciendo eso, también te aseguras que sean buenas fotografías, que de calidad y que veas bien lo que se está vendiendo, ¿no? A veces en internet pasan cosas que ves sitios distintos del real, ¿no? Pues sí, de hecho ha sido un ejercicio bastante interesante a nivel de portal con nuestros clientes, porque el valorar por estrellas nos ha permitido aumentar muchísimo la calidad del portal, ¿no? Claro que todos los profesionales quieren estar en los primeros lugares, entonces quizás antes profesionales que no invertían tanto tiempo en la calidad de sus anuncios, de poner las fotos adecuadas, de hacer unas descripciones bien detalladas o de colocar precios competitivos del mercado, pues ahora sí que lo están haciendo. Y eso nos ha permitido pues elevar muchísimo la calidad del portal a nivel de contenidos. Y según tu experiencia, Ángela... Carolina, perdona. ¿Qué es lo que más valora un usuario? O sea, ¿qué es lo que más está valorando el usuario de Ya Encontré para dar una puntuación a otra? Otra a las ofertas que hay en el portal. No sé bien. Pues el usuario evidentemente lo que está buscando es mayor calidad en la información, ¿no? Y de un buen precio forma, a lo mejor. El precio también influye mucho a la hora de valorar esa oferta, ¿o no? Claro, el precio es importante y precisamente por eso hace parte como de los factores con los cuales nosotros puntuamos por calidad. Lo que nosotros hemos hecho es desarrollar un algoritmo que reunía esas peticiones constantes que teníamos de nuestros usuarios, ¿no? Porque, bueno, nosotros la conversación siempre la hemos tenido muy activa y siempre había como esta solicitud de, por favor, fotografías mejores expuestas, que los precios estén dentro de la zona, que me muestren dónde está el piso, en qué lugar del mapa, porque ya sabes que, bueno, que en el sector tampoco era fácil geolocalizar. Y entonces lo que hicimos fue reunir unas condiciones específicas para ese algoritmo, dándole respuesta a esas valoraciones del usuario, y estamos respondiendo a eso. Realmente es una iniciativa que nace de los propios usuarios. Bueno, la verdad es que es interesante. Yo decía antes eso de mirones, porque es que en el tema inmobiliario hay gente que tiene como una enfermedad de ir mirando pisos aunque tenga, ¿sí o no? Seguramente también lo veis esto. Bueno, sí, sí, claro. Sí que hay, ¿no? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que también es cierto que cuando ingresan a yaencontre.com, es un portal que si lo miras es un portal bastante limpio, es un portal que es muy fácil, muy intuitivo, práctico. Es un portal que se ha hecho, bueno, con muchísimo cuidado, con muchísima calidad, que busca que realmente nuestros usuarios puedan encontrar ese lugar que están buscando, ¿no? No que se queden ahí horas y horas buscando, sino que encuentren fácilmente. Claro, el tema es que se compre y que se venda. A ver si vamos regenerando el parque inmobiliario. Carolina, Ángel, vamos a visitar y también convocamos a los oyentes a que visiten yaencontre.com. Muchas gracias por estar esta tarde en nuestro programa. Gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y los invito también a que entren al portal y hagan sus valoraciones y vean también cómo funciona. Piensa que mientras tú hablabas yo estaba dando aquí